Radio, tu voz en el barrio. La segunda serie del Turismo Carretera se está poniendo en cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pegar a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenas tardes. Arrancamos una nueva emisión de Tuercas Radio, ya uno de los últimos programas del 2019. El 2020 empieza a asomarse en el horizonte inmediato y nosotros, como siempre, aquí haciéndoles el aguante con toda la información del mundo automotor, con historias, con entrevistas y con todo lo que usted ya sabe, ya están acostumbrados, porque Tuercas se ha vuelto un clásico de los sábados aquí por el aire de www.moshradio.com y sus distintas repetidoras a lo largo de la semana. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo le va, caballero? Esperando al rey del parlante que aún no llegó. Sí, ha llegado el señor González Leandro. González Leandro es válido. González Badenas Leandro. Es válido. 1984. Franco Arcuri, no vamos a decir la clase. ¿Todo bien? ¿Clase? No. 92. Qué hijo de... Vos sabés lo que tardé, yo no entendé. Cuando iba al club de fútbol y decían, bueno, los clases 84, y yo me quedaba ahí y decía, ¿qué carajo será un clase 84? No, categoría, clases más tiene que ver con las fuerzas. Bueno, está, ¿no? categoría. Nah, y estaban los distintos pibes y decían, categoría 84, y yo decía, ¿y yo qué soy? Decía yo. Tardé muchos años en entender. Como por ejemplo, el otro día. Entendí un juego de palabras que hace como 20 años que uso y que no había entendido nunca. O cuando me explicaron el chiste de te invito a tomar mate y yerba no hay. O sea, yo no lo entendía. Me lo explicaron y sigo sin entenderlo. Me sigue pareciendo, la verdad, que como chiste bastante pésimo. Quiero aprovechar un segundo para mandar 2, 3 y hasta 4 saludos, si me permitís. ¿Cómo no? El primero, al señor Mario Scanavino, que la otra vez estuvo acá hablando con nosotros de parte de Smata. Estuvimos hablando con él porque recientemente salió premiado un mecánico de la planta de Chevrolet. En este momento no me acuerdo cuál. Salió premiado como el mecánico del año, el mejor instruido, el que más cursos realizó, que mejor trabajó. Próximamente esa persona va a estar hablando con nosotros. Le quiero mandar un saludo a otra persona que va a estar hablando con nosotros, quien es, ya te, no quiero decir mal el nombre, Maximiliano Monzón, quien es el técnico que en el año 2018 ganó este premio que entregan al mecánico mejor instruido, el que mejor se desarrolla, y actualmente de parte de Smata y de parte de Toyota, que es donde él desempeña su trabajo, está trabajando en un grupo de personas que se dedican a ir a los cuarteles de bomberos y explicarles o hacerles un nuevo protocolo para poder trabajar los bomberos en caso de accidentes con autos híbridos y o eléctricos. Detalle, cuando me lo contaba yo decía, claro, generalmente fuego, agua, pum, abajo. Pero estos autos tienen baterías, estos autos tienen generadores eléctricos. Así que bueno, con Maximiliano Monzón. Tienes que bajar la térmica. Más o menos. Y listo. El tema es lo que viene, Maximiliano Monzón dice: ¿dónde está la térmica? Ah, claro. Así que de parte de Toyota y este mecánico premiado en el 2018, recorren los cuarteles bomberos con un Toyota. Un nuevo Toyota Corolla híbrido. Con el Toyota ahora, nuevo Corolla ahí. Híbrido que presta Toyota. Van recorriendo cuarteles de bomberos para hacer la capacitación en cómo trabajar en caso de un accidente con un vehículo híbrido y o eléctrico. Interesante. Así que bueno, el 21 vamos a estar hablando con ellos. Hoy, como siempre, tenemos la columna GP Performance. Hemos estado en GP Performance. Gran sorpresa. ¿Sabés qué hay enfrente de GP Performance? No. Una iglesia del cura Brochero. Ah, mirá vos. Viste, como todo, sí, todos los caminos conducen al cura. Ajá. Así que bueno. Ya nos vamos. Ya, también. También. Gracias a Dios, las vacaciones están muy cerca. Están ahí. Son... Bueno, usted no se queje, señor. Son tan sí, libres. Pero igual, sabés que llegué y es como todo. Es un quilombo. Cada vez que volvés de vacaciones, una lista de pendientes tremenda. Mucha gente que no sabía, que no estaba trabajando y que... ¿cómo decirlo en francés? Me rompía las pelotas con cosas del laburo. Bueno, nada, ya está. Bueno, pero volviste. Sí, volví. Está lo acá. Más loco es que, por ejemplo, la persona que se supone firmó mis vacaciones se sienta al lado, pero al lado, de la persona que no sabía que estaba de vacaciones. Lo peor de todo es que trabajamos en comunicación. Sí, detalles. Claro ejemplo cuando la comunicación falla. Pero bueno, nada, ya está. Estamos de vuelta. Descansamos un poco. Disfrutamos de la luna de miel. De cuatro. De cuatro, sí, sí, claramente. Y bueno, nada. Acá volviendo, tratando de acomodar todo para seguir rindiendo. Muy bien, muy bien. Mientras la bocha no estalle. El rey del parlante acaba de informar que va a llegar tarde. Sí, hace un ratito, avisó, estaban cambiando una... O sea, en realidad mandó una foto de alguien que está cambiando la cubierta de una camioneta que no es de él y quien estaba cambiando la cubierta tampoco es él. O sea, él estaba sacando la foto. Mandó un audio, pero bueno, obviamente no lo podemos escuchar. No. Pero bueno, dice que más o menos va a llegar en media hora. Está bien. Que venga, hasta las 5 de la tarde hay tiempo. Mientras que traiga el tema. No hay problema, seguro. Él lo tiene porque es un... Un tipo DJ, precavido. Sí, un DJ de... No te olvides que en Spotify tenés la lista de reproducción del Rey de Parlante. Aparte hay mucha gente que en este momento estaba esperando el saludo de Lucas. Y bueno, seguramente el share está bajando del programa porque dicen, bueno, si no está, en media hora vuelvo a poner la radio. Claro. Escúchame, ya que estamos haciendo Tuercas Radio, Tuercas Papel... ¿Cuándo vuelve a salir? Porque la verdad estoy perdido. Esta semana. Esta semana. Esta semana vuelve a salir. Perfecto. Veníamos de contar la historia... Fernando Torres, el hijo de Javier Torres. El hijo de Fernando Torres, Sofía 600, y ahora... No, Javier, el padre, Fernando el hijo. Claro. Ah, sí, está bien. Javier, dueño de un Falcon y Fernando de un... Fiat 600. Y ahora vamos a estar contando la historia de Leandro y un torino hermoso. El verde clarito, sí. Sí, sí, sí. Y una muy linda historia detrás también. De mucha persistencia, de mucha paciencia y mucho laburo, sobre todo, y sacrificio. Así que se los recomiendo. Búsquenlo porque ya esta semana seguramente estará dando vueltas por nuestros distintos puntos de distribución. Yo hace bastante que no recibo tuercas, debo admitirlo. A mí me está faltando recibir el último. ¿El del Fiat 600? El del Fiat 600. De hecho, hoy cuando estuvimos en GP Performance, para toda la gente, después lo vamos, está publicado, pero para todos aquellos que habitan el barrio del Ángel Gris, como diría el maestro Dolina, se pueden acercar a GP Performance, ahí en Caracas 530, y dejamos pequeños paquetitos... donde se encuentran todos los ejemplares impresos. O sea, vos vas, retirás uno y tenés los 5 ejemplares impresos. Para que te pongas al tanto de todo lo que vino pasando. Ya que, como en Capital Federal, quizás el punto más lejano que tenemos, y Flores no es un lugar donde pasemos muy seguido, para mí hoy fue una epopeya. Obviamente le digo, Gordo, acompañame. El Gordo iba adelante, yo iba pegado con el auto hacia atrás. Cuando digo así, me refiero a una distancia mínima. Y de repente veníamos por autopista. ¿Por dónde fueron? 25 de mayo. General Paz, 25 de mayo, Carabobo. Yo descubrí un camino increíble, porque no había... Primero que no había usado el puente, y segundo que no conocía, la autopista Cámpora. La Cámpora. Señor. Bueno, yo no la había utilizado. Me quedé sorprendido lo rápido que llegué a Flores. Yo soy un bicho barrio. Me sorprendí. Primero porque salí todo por acá, por Marco Avellaneda, la avenida que tenemos aquí muy cerquita de la radio. Derecho, Puente Olímpico, autopista Cámpora. Salís a Flores. Increíble. Señor, bajás en la rotonda abajo de la autopista 25 de Mayo. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno. Para mí fue un viaje, o sea, yo... Ya, como vos bien decís, nosotros somos bichos de aquí, del conurbano. A mí me dijeron Flores, yo estaba por agarrar una mochila, empecé a poner agua, comida. Ir hacia Capital para nosotros es todo una epopeya. Y sí, sí, bueno, y me pasó y me sorprendió, me sorprendió llegar en 15 minutos, 20 minutos, tranquilo, sin que... el semáforo me joda, sin que se me cruce algún nabo, que los que siempre están en Capital, sobre todo en hora pico. La verdad me sorprendió. Y la vuelta lo mismo. No, increíble. Un espectáculo. Me sentí Ricardo Ford manejando el Rolls Royce. Sí, sí. Conocí la cancha de Sacachispas, que no la conocía. A mano izquierda, costado, en la Cámpora. Claro. Sí, señor. Sí. No, lo llevé por otro camino porque estábamos en casa más cerca del Camino Negro, General Paz. Para mí era... La 25 de mayo, cuando bajamos la autopista vi un coto. Sí, sí, yo te digo, ya veníamos autopista, yo dije, bueno, ahora pasa el 6, no sé, en el aeropuerto, dije, 6, veo que pone el guiño, bajamos. Cuando salimos, hacemos 100 metros, un coto. Chao, dije, qué cerca que está la autopista este coto, nunca lo vi. Doblamos a la derecha, casas, árboles, unas casas enormes, gigantescas. Autos por todos lados, yo decía. Obviamente no reconocí una sola calle. Cuando paramos en un semáforo, paramos una barrera, de repente una barrera. Paramos una barrera, lo llamo, viste, estaba en el auto delante, lo llamo. Che, gordo, le digo, ¿cómo andás? Bien, me dice. Escúchame, ¿tenés una idea de dónde carajo estamos? Me dice, sí, estamos acá a 4 cuadras. O sea, fue como un viaje para mí, algo nuevo, que era como un niño, viste. Pero bueno, nada, hemos conocido la sede GP Performance. Realmente un muy lindo lugar. Si vos ves las maquetas, se las robás. Totalmente. Tiene una estantería con unas maquetas hermosas. Hoy vamos a estar hablando con él. Más allá de la pelea que en realidad es una pelea que ya está perdida. De la supremacía entre los V8 y los motores japoneses comprimidos. Vamos a estar hablando para ver si desmitificamos o confirmamos el tema de el gas en los motores de los vehículos. Los motores viejos, los motores medianamente viejos y los motores nuevos. ¿Cómo es el daño que genera? ¿Cada cuánto lo genera? Hoy se anda corriendo el rumor, algunos ladrones, instaladores de equipos, dicen que el gas nuevo viene lubricado, lo cual ya confirmamos que no pasa. Es mentira. Es mentira. ¿Cómo lubricás el gas? Hoy se corre el rumor de que los nuevos tanques de gas no, mentira. Pero bueno, así que bueno, en un rato vamos a estar hablando con Gustavo, quien nos va a estar contando también de una actividad que se va a desarrollar hoy mismo a la tarde-noche. Y bueno, nada más, como presentación del programa, creo que estamos bastante cubiertos. Hablando de cuestiones que tienen que ver con autos japoneses, sí, lean cuando sale el nuevo Tuercas, la sorpresita, el chiche de Lego y un auto japonés. Creo que algo tengo visto por algún lado. Loopstop Lubricentro, Alcina 471 en Banfield. Absolutamente todo para el mantenimiento preventivo de tu vehículo. Cambios de aceite y filtros, control de fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos. De lunes a viernes de 7 a 19.30, los sábados de 8 a 17 y los domingos de 8.30 a 12.30. Allí en Alcina 471 Banfield te acercás o llamás previamente al 3975-8108 11-3214-0990. Andá de parte de Tuercas, que te van a hacer, como siempre, una atención. El otro día fui, hice el cambio de los fluidos de la camioneta. Ahora. Lo que tardaron esos muchachos en sacar ese filtro de aceite. Me hice masajitos, me tomé un café, una atención de primera, y ahora tengo que volver porque vamos a hacerle unas modificaciones a las luces, para que iluminen un poco mejor. Pero bueno, nada, el saludo grande a toda la banda ahí de Loopstop Lubricentro, www.loopstopbanfield.com, y si no, en Facebook o Instagram, Loopstop Banfield, los encontrás allí y te enterás de todas las novedades que Loopstop tiene para vos. Cuando pasaron exactamente 19 minutos de la hora 15, seguimos por el aire de Moyo Radio Com hasta las 17 y ahora momento de primero saludarlo, porque no lo saludé, a nuestro operador técnico, el hombre que hace posible que vos nos estés escuchando de otro lado, Matías Datri. Y ahora también para decirle, ponga música, Datri, ponga música. Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picks with the fingers, great. Okay. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Esperar más al Rey del Parlante, así que vamos a arrancar con el programa, si les parece. Tenemos mucha información. Sí, señor. Y una de ellas la traes vos. Así es. Vamos a hablar de Volkswagen, una marca a la cual apreciamos todos. Sobre todo acá tenemos dos usuarios de la marca hace mucho tiempo. Yo soy fanático. Debo decir que Lean está enamorado de su Gol. Yo tengo una Sabeira hace bastante tiempo y la verdad que no me puedo quejar. Bueno, la marca alemana va a estar rematando 700 unidades. Sí, ¿acá en Argentina? Acá en Argentina, sí, señor. Van a ser 4 días de subasta. Esto arrancó el día 12. y va a terminar el día 20 de diciembre. Son 80% de los vehículos son unidades a patentar y 0 kilómetros después tenemos también. Las unidades a patentar son autos que ya fueron fabricados tiempo atrás, pero nunca fueron rodadas porque no se vendieron. Y son 4 lotes, se va a hacer todo online a través de una página muy conocida de subastas. Son abiertas al público, así que cualquiera que se cree un usuario puede ingresar y ofertar su valor que pueda pagar o que quiera pagar por estos vehículos. Son remanentes de stock que han quedado de la marca, son de la mayoría de los modelos. Son 400 autos que se subastan de forma individual y el restante son por lote. Por ejemplo, puede haber un remate de un lote de 10 Volkswagen Virtus. Por ahí para una agencia es una oportunidad. Tenemos usados, que son a patentar y 0 kilómetro. Como dijimos recién, los 0 kilómetros van a salir con garantía porque se van a entregar en las distintas concesionarias de la marca. Después tenemos los usados que no tienen garantía y los otros que son 0 kilómetro también, pero son unidades más viejas que nunca se patentaron ni rodaron. Por ejemplo, tenemos un Gol 2016 que es a patentar, nunca rodó. El precio es de 293 mil pesos. El precio base. Recordemos que un Gol hoy, el más base, 0 kilómetros, está alrededor de 650 mil pesos. Así que es menos de la mitad de lo que vale. El día miércoles 18 de diciembre, que es la semana que viene, va a haber versiones de Beatles, Aveiro, Volkswagen, Polo y Virtus. Y las ofertas parten de los 587.950 pesos. Virtus Trendline automático. La verdad que no sé en qué valor está este auto, pero más o menos debe estar por la mitad o una cosa así. Después tendríamos el día jueves y el viernes 20 de diciembre, que entre los dos días va a haber versiones de Amarok, Vento, Beatles, Aveiro, Passat, Golf Variant, Polo y Virtus también. Se ve, por ejemplo, un Passat CC 2017 con un precio base de 493.675 pesos. Recordemos que este auto, 0 kilómetros, está casi en los 2 millones de pesos. Así que es una oportunidad bastante, bastante importante. Se pueden ver las unidades. Está en un predio del supermercado Carrefour, que está en Panamericana, Ramal Tigre, Ruta 202. Aunque bueno, para hacer una visita siempre es recomendable enviar un mail a la página de la subasta o llamar a los teléfonos de ellos para poder llegar a las unidades y el que tenga la oportunidad saber qué es lo que está comprando. Así que bueno, Volkswagen rematando su stock, más de 700 autos, una cantidad importante. Esperemos que nada, los vendan para... Imagino que es para recuperar algo de lo que han gastado en la fabricación de los mismos. Seguro. A mí me gustaría ir alguna vez a un remate. De curioso nomás, siempre veo esta página que remata los autos que son de las empresas, viste, que están en el es sur. La misma, sí, es la misma página, es una de las más conocidas, casi la única. Sí, me gustaría ir porque la verdad, a veces te publican cosas a un precio que vos decís, che, yo eso lo puedo pagar. Ojo que la mayoría son online igual, ¿eh? Es una página. No, te, o sea, entiendo, vos te entiendo. Vos podés ir a ver el auto, pero no es la famosa, por ejemplo... No vas con el cartelito. Pero me gustaría ir, como me gustaría ir eso a los famosos, perdón, segunda mano esos como de las marcas de electrodomésticos. Sí. Viste que dicen que son unos galpones gigantes y dentro está lleno de heladeras, televisores, todo que estaba puesto en exhibición, no tiene más garantía. Yo conozco gente que ha ido y, ponele, compró un televisor que le faltaba el control remoto. En su momento ese televisor valía 4.000 pesos y lo pagó 700 pesos. Sí. ¿Viste? Hay uno en la avenida San Martín, en Devoto. Se llama Electro Outlet. Podemos ir, saca nomás. Aunque te parezca lejos, saca y algún nomás. Día tenemos que implementar nuestro plan... De ir a... No, nosotros queríamos decir, poníamos, ponele 5 lucas él, 5 lucas yo, agarrábamos la camioneta y nos íbamos a zona oeste a ver qué comprábamos. En zona oeste hay... sí. Hemos ido pocas veces a zona oeste, pero todas las veces que vamos vemos que hay autos o repuestos tirados en la calle en venta. Sí. Entonces, bueno, siempre tenemos la idea de decir, bueno, agarramos 5 lucas cada uno y vamos a ver qué hay. Cazadores de garaje. Sí, alguna cosa así, claro. Una cosa así. Versión conurbano totalmente, ¿no? Sí, yo recuerdo una vez participé de una subasta del Banco Ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué era? No, estaba buscando una consola de sonido. Y en ese momento también se subastaba un lote de sonido muy barato, pero bueno, nada, es como todo. Empieza por 2 pesos y termina... Sí, más caro que nuevo. Sí. Pero sí, es una buena oportunidad esta que ofrece Volkswagen. Y como para seguir dándole un poquito de espacio a Tesla... Seguimos con Tesla. El organismo Euro NCAP sí. Este organismo que habitualmente testea la seguridad de los vehículos. Sí, señor. Realizó distintas pruebas de choque para saber cuál es la SUV más segura. Y en este caso el galardón quedó para la Tesla Model X, o sea, el modelo 10 de Tesla, que ha sido nominada como el SUV más seguro a nivel mundial. Por lo que veía aquí del artículo, dice que una de las grandes ventajas es la batería, una batería de gran tamaño que aumenta la rigidez y la resistencia de la carrocería. Por eso es que terminó quedándose con este galardón. Es como el más seguro del mercado. Un detalle, viste que venimos hablando ya hace un par de programas de la Cybertruck, sí, de Tesla. Bueno, lo engancharon a Elon Musk, donde salió una noche a cenar, allá en, no sé dónde vive, en Estados Unidos. Bueno, vamos a poner Los Ángeles. Bueno, y salió con la Cybertruck. Cuando estaba saliendo del restaurante, del estacionamiento del restaurante, un detalle, la Cybertruck no tiene espejos retrovisores. Así que pasó por arriba al decorado del restaurante, se lo llevó puesto. ¿Y cómo mira para atrás? No miras para atrás. Tenés una cámara que te enfoca desde el culo del auto para atrás, pero no tenés espejos retrovisores. Los laterales. No los tenés. Detalles. Así que bueno, cuando salió Elon Musk de comer, obviamente había autos estacionados, paparazzos. Y maniobró, vieron que el vehículo trae unas ruedas que son gigantescas, maniobró, obviamente no tiene espejos, y arrancó la mitad del frente, de la decoración del frente del restaurante. ¿Sabés que yo durante muchos años manejaba, o sea, mis autos no tenían espejos laterales tampoco? Usaba solo el del medio. El de interior, ¿sí? Me acostumbré a eso. Hoy creo que no sé si podría. Yo tuve autos que originalmente venían sin el espejo derecho. Sí. He tenido. Entonces, el Dodge, el Escarabajo, venían únicamente con el izquierdo. Y hasta el día de hoy, cuando miro por el espejo derecho, es como digo, ah, mira, ahí está. Es como que no estoy acostumbrado a que esté. Sí, yo particularmente se lo sacaba. Cuando los 1500 que tenía, le sacaba los espejos laterales. Y usaba solo el del medio porque también... Más aerodinámico, estéticamente, claro, me gustaba mucho cómo quedaba. Un Elon Musk cualquiera. Lo claro. Mismo que el paragolpe delantero. Sí, sacarle el paragolpe a los otros viejos es hermoso. Sí, el paragolpe delantero, la trompa del Dodge 1500, la línea que te queda sin los espejos laterales y sin el paragolpe es una locura. Nos está escuchando la gente de la BTV en este momento, sí, y se está afilando los colmillos. Sí, sí. Pero bueno, nada. Una linda anécdota de otras épocas. Va a salir la Dodge Ram con más torque del mercado. ¿La viste? Sí, ¿la viste, señor, la nota? Sí. La estaba leyendo. Sí, me crucé varias en mi viaje. Yo me fui a Villa Gesell, para el que no sabe. En mi viaje a Gesell me crucé con muchas RAM y sigo sosteniendo que no sé cómo, pero de alguna manera algún día voy a tener una de esas. Sí, sí, yo creo que esta RAM nueva que lanzan es... No sé si esta. En respuesta a la invasión de Ford con sus camionetas pesadas, vamos a llamarla la F-150 o la... Sí, señor. La Raptor como camioneta pesada, creo que RAM, que veía que se le invadían Normandía, sacó... Hay una RAM super heavy duty. Heavy duty Laramie 4x4. Ahí está. El nombre de Laramie le queda bien a todo. A todo. Sí. ¿Qué tenés? Un EcoSport Laramie. Perfecto. Queda bien. Sí, sí. Yo no sé, todavía no hemos visto yo por lo menos no he visto una F-150 en la calle. La RAM nueva 2500 es un camión. Sí. Es un camión. Bueno, va a ser la única versión, la Laramie 4x4. La única opción que va a tener es que puede llegar a tener 5 o 6 asientos. Es tan grande que adelante entran 3 asientos. ¡Qué lindo, eso! Qué lindo. Yo le pondría más que 3 asientos una butaca... Butacón. Butacón entero. Butaca entera, sí. Por lo que se ve acá, el apoyabrazo en el medio entran 6 personas, más o menos. Emel, viste que la mayoría de los autos tienen 2 juntitos. Sí. Este tiene 3 separados. No, la gente no me ve, pero es como que hay uno 10 centímetros, otro 10 centímetros y termina. Está bien, porque si te lo juntan le tocas el codo al de al lado. Exactamente. Es para que viajen cómodos todos. Va a traer la pantalla multimedia más grande del segmento, 12 pulgadas. Es como tener una tele en el tablero del auto. Recordemos que había teles de 14, así que más o menos andan por ahí. Va a seguir manteniendo las RAM Box, que son esas cajas. Aplaudo la RAM Box, que es la caja que está sobre el guardabarro y se levanta. No, sí, está, claro, el lateral de la caja es tan ancho que tiene una tapa y ahí guardas cosas. Sí, sí, aplaudo eso. Pero escúchame, ¿qué motor trae? Ya te digo, la vi por acá. Cummins 6.7, turbo diésel, 6 cilindros, sí. Clásico. 365 caballos de potencia, bastante sí. Austero. 1085 Nm de torque. Comparación. La F-150 Raptor tiene 456 caballos, pero el torque es 691 Nm nada más. Claro. O sea, es el triple. No, es casi el doble. Casi el doble. ¿No dijiste 1800? 1085. Ah, 1085, perdón. Recordemos que el anterior traía 320 caballos y 1020 y pico de Nm, que aumentó un poquito. Pero bueno, si, acá 330 caballos y 1020 es la versión anterior. Siempre hablando de la RAM 2500, es la más grande. Recordemos que la que más se ve en la calle es la 1500 con el V8 EMI. No. La 2500 se ve y se ve mucho. Igual, lindo. El EMI V8, lindo motor. Es más, yo creo que la 1500, esta 2500 yo creo que está más apuntada a un trabajo, o sea, parte trabajo. Pero la 1500 no sé si No, mira. Un motor así, con esa fuerza, sería un gran motor, porque pues, creo que podés tirar hasta de un semi. Te digo, capacidad de carga 1088 kilos y para arrastrar 7860 kilos. Un semi vacío lo tirás. Sí. Bien. No creo para nada, y se lo discuto al CEO de Fiat y Dodge, que traigan esa camioneta para trabajar. Para mí traen esa camioneta para lo único, para hacerle esto, menos mal que no nos ven, sí. A Ford. ¿Me entendés? Onda, Dodge sale con un brazo gigante y le dice así. In your face. Sí, in your face. No me mientan que la traen para que vaya al campo, para que le suban un becerro recién nacido, nada. Para mí esa camioneta es un gran dedo que Dodge le pone a Ford para decir, trajiste todas estas camionetas, mirá como con una sola le gano a todas juntas. Para mí es eso. Ojo, no está nada mal, ¿eh? No. ¿Para qué te voy a mentir y decirte, no, comprala porque no sabes esto? El tema del trabajo es el consumo. Es que por eso te digo, esta camioneta... Vos pensás que las camionetas elegidas para el laburo, ¿no? Entre comillas, en el campo, Toyota, Amarok, Ranger, camionetas S-S. Que son pick-up. Sí, son las mid-size, exacto. No las full-size. Exacto. Yo, sinceramente, no vi ningún chacarero con estas camionetas. No, de hecho, he visto más en el campo, entre comillas, la versión más chica. Sí. La 1500. Claro. Pero me parece que también tiene que ver por un tema de consumo. Por eso es que hoy en día la Hilux sigue siendo. Sí. La camioneta más vendida del país. Tiene fuerza promedio, capacidad promedio, una autonomía de putísima madre. Es un vehículo cómodo, es un vehículo actualizado, tiene un motor que está recontra aprobado y es eficiente. Me olvidaba también de la Frontier, de la Nissan. Hay algunas, sí, pero yo creo que la Frontier... Se quedó atrás porque en un momento desapareció del mapa. Sí, y además es un vehículo más lujoso, un poco más caro. Si yo lo tengo que ubicar en el segmento de la parte de lo que es trabajo, para mí no entra la Frontier. Ojo que ahora viene una versión, como digamos, base para el trabajo. Bueno, está bien. Que antes no había... pero tiene, para mí tiene que ver eso que en un momento desapareció del mercado. De hecho, en un momento sacaron una versión Frontier o NP300, como le llaman, que era una mezcla de vos por ahí te acordás, una Nissan azul que nosotros teníamos, sí. Con mi viejo, bueno, tenía la caja de la vieja Nissan cuadrada con una trompa de la Frontier y era doble cabina, pero no era 4x4, no tenía ningún lujo. O sea, era la camioneta, la misma camioneta del año 98, actualizada al 2011. Pasa que, bueno, no te olvides... Las mejoras más estéticas que mecánicas. Sí, no te olvides que en el medio estuvo este fracaso, lamentablemente, que dejó afuera a esta unión que había hecho Renault, Nissan, Mercedes. Exacto. Donde quedó afuera la clase X de Mercedes. Y la Lascan de Renault. La Lascan de Renault y la nueva Nissan Frontier. Cuando esto no se lleva a cabo, se pierde el tiempo, se pierde la producción y... De hecho, la clase X solo la vemos en Europa. Habíamos hablado la otra vez que una vimos que hay dos de acá. Chile. Sí, hay dos en la hay planta dos en de una Mercedes. Planta de Mercedes para hacer seguridad. O sea, invirtieron tiempo, invirtieron dinero, invirtieron todo en desarrollar esta multiplataforma para compartir. Y al fracasar es como que pasó un año y medio sin que Nissan, Renault y Mercedes se puedan meter en estos dos grandes segmentos que hoy están en pelea, que son las pickups, tanto medianas como grandes, y las SUV. Obviamente que en este momento no estamos hablando de las SUV, pero es el otro gran segmento donde, más creo que ahora tenemos como 4 o 5 notas más de SUV que están lanzando. Toyota lanzó una exclusivamente para pelear con la EcoSport. Son los dos grandes segmentos del momento, las SUV y las pickups. Sí, bueno, señor. En ese momento yo creo que ahí es donde Mercedes quedó fuera del mercado. Renault, aunque quiera volver a intentar con la Lascan, me parece que, como nos reflejamos nosotros en la última nota de tuercas, Renault apostó a su línea de vehículos comunes, al rediseño, al restyling, a mejorarlo, dejó el proyecto Lascan de lado y quedó boyando Nissan. Exacto. Quedó boyando Nissan. Sí, que sacó la MP300, pero bueno, se ven algunas en la calle, pero no hay comparación con el resto de las marcas. Ahí sí, pero bueno. Nada. Detalle de la Ram 2500, como viene importada de México, no paga el 35% de arancel, así que creo que va a tener un precio muy competitivo con respecto a la F-150. ¿150 mil pesos? No. Recordá que la Raptor vale $70,000. Yo creo que la Ram va a estar más abajo de eso al no pagar el arancel. 60, 65. Sí, porque recordemos que la 1500 vale 50 y tantos, 58 por ahí. Yo creo que la 2500 le va a pelear mucho a la No te olvides que Fiat se caracteriza por ser una empresa muy competitiva en precios. Sí. Una de sus grandes virtudes o de sus características para instalarse en los distintos segmentos de mercado es competir en el precio. Precio-calidad. Caballero. Acabas de hablar bien de Fiat. ¿No lo puedo creer? No. Cristiano está con la libreta ajustando y viendo cómo hace para bajar los precios. Acabas de ponderarlo a Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ratazzi. Ahí está. Señores, Sushis Microcentro, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias. Ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Suipacha 878 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llamá, pedí y conocé Sushis. Te lo digo siempre, una vez que lo probás, no lo cambias más. Hacé tu pedido al 4393-1980 o al 15-62-74-1878. Buscalos en Facebook, Sushis Microcentro, también en Instagram, Sushis-Microcentro. Y si no, acércate, Suipacha 878, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a sábado. De lunes a viernes. Ahí está. De 11 a 20 horas. De 11 a 20 horas. O sea que no solo podés cenar, también podés almorzar. Es que sí, así es. Podés merendar. Podés almorzar y pedirte la cena para llevarte la directo a tu casa. Un brunch. ¿Vos sabías que han desarrollado un nuevo rol, el Tamago Roll, que tiene frutilla, huevo y una salsa de vino reducida? No lo he probado todavía. Raro. Yo quiero degustar ese rol. Sí. Yo soy muy tradicional. A mí me gusta. Tal vez vos sos muy tradicional, pero salmón y arroz. Crudo. Salmón y arroz. No, muy tradicional, yo me como un vacío. No digo. Tradicional en cuanto al sushi. Claro, vos sos muy japonés. Eso. Sos muy oriental. No, hay que probarlo. Me gustó mucho uno que probé de palta y durazno. Si no me equivoco. Sí, señor. O durazno y queso. Palta y mango. Palta y mango, era no durazno. Me encantó. Y la verdad que si me decís primero, che, un sushi así, asada, palta y mango, y te digo, y no sé. Pero la verdad que lo probé sin saber de qué iba y me encantó. Entonces capaz que este lo pruebo y también me gusta. ¿Tenemos tres al hilo hoy? Tenemos tres al hilo. Contame un poco de qué pelea pensaste. Porque siempre le buscás un lado. Sí, hoy no. Hoy en realidad lo que busqué son temas que me gustasen, son temas de punk. Ah, ese es el tu rubro. Ska, si se quiere, porque hay uno de ellos particularmente que quizás va por el lado de esto que uno siempre busca, de una banda que para mí fue robada rotundamente por No Doubt. Son de California, son de esa costa tan prolífica en cuanto al ska punk californiano, que es toda una movida dentro del punk rock, que se llama Syd Ferris. Para mí nunca es igual. Bueno, ahora cuando la escuches, ponete en la cabeza que la cantante es Gwen Stefani y que detrás sus músicos son los de No Doubt, y vas a ver que es No Doubt. A todo esto, Syd Ferris nació muchos años antes que No Doubt. Tenemos una banda que me encanta con un tema que también me vuela la cabeza, que son los Undertones con Teenage Kick. Y me falta uno, que ahora no lo recuerdo. Ah, The Muff. Sí, The Muff, señores, con Oh Nina. Esta banda interpretada por, lamentablemente, una bajista, cantante que nos dejó hace un poco, un par de semanas. Par de semanas no, ya hace un mes básicamente, o un poco más. Me parece también que sí, sé la noticia que estás hablando. Sí, no, sí, sí. No recuerdo la fecha, la voy a buscar para que puntualmente la tengamos presente. El 3 de octubre falleció Kim Yatuk, un bajista, cantante de The Muff, líder, voz líder, y a su vez que participó junto a los Pixies. Así que, no sé, ¿te si parece quieren, podemos si ir le, ahora? ¿Te parece si le dedicamos este 3-1, siempre elegimos uno de sus oyentes, a Suchis, que sigue redoblando la apuesta y nos sigue bancando desde Casa Matriz en este caso? De Suchis Microcentro, entonces, nuestro 3 al hilo del día de la fecha dedicado a todos ellos. Tamago arriba. Tamago arriba. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Ah. Muy bien, seguimos con Más Tuercas Radio. Cuando pasaron 54 minutos de la hora 15, lo que escuchabas recién, Los Tres al Hilo, nuestro tan característico segmento, con Undertones, la primera banda Seb Ferris y la última que sonaba The Muff. Ha llegado el rey del parlante. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Todo bien? Llegué tarde, un poquito tarde. Un poquito. El otro día llegué primero. Sí. Ilusionado de que vos ibas me, a... Me lo quisiste echar en cara, sí. Que no estaba. No, no me había... salió, no me salió, perdón. Era válido igual. Increíble. No me salió, pero bueno. ¿Todo tranquilo? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. Charlando un poco sobre algunas novedades. Los estuve escuchando en el auto mientras venía para acá. Tuve un viaje largo, así que los vine escuchando. Claro, porque te podés descargar la aplicación de la radio. No, lo escuché desde la página. También lo podés hacer. Que te voy a hacer una confesión, es la primera vez que entro. Qué bien, gracias. 10 puntos. Gracias. No, pero la testé, anda bien. Sí, en ese sentido, por suerte, funciona. Perfecto. Vi que hay una foto nuestra también en la primera. Ah, puede ser. En la portada. Sí, claro, porque replica todas las imágenes. Las que imágenes se van de cosas. Subiendo al Instagram de la radio. Voy a cobrar derechos por la foto. Y decíamos, seguramente a partir de ahora empieza a aumentar el share, el rating del programa. Pues llegué. Claro, cuando dijimos que no estaba. Tengo que decirles que se escucha mucho. Bastante triste el programa. Cuando no estoy. Bueno, lo dejamos, queda el programa solo. ¿Por qué no te matás? Hazlo, tenés una hora por delante. Tenés una hora por delante. Todo tuyo, empezá. Ya está. Tengo la mano vacía. Queremos saber novedades del mundo automotor. Escuché sus réplicas de la RAM. La RAM va a matar a todas las otras camionetas. Vine escuchando atentamente eso porque leí la nota que mandamos y quería ver qué opiniones tenían de la RAM. Encontré un estimativo del precio que puede llegar a tener la RAM: $72.500. Dos pedime. O sea, $71.500. 4 millones de pesos y pico. ¿La Ford? 69, 70. Igual para por mí ahí. Son como dos bichos distintos. ¿Por qué? La RAM esa me da como que es extremo lujo. No sé cómo explicarte. Como la camioneta americana. Y la Raptor es como algo deportivo. No sé la si. La F-150, perdón. $85.000 precio de lanzamiento. Iba a competir muchísimo la RAM. Sí. Igual yo esto ya lo dije. Esperen que Toyota se juegue a traer la Tundra. Ya trajo la Hilux GR V6 naftera. Todavía esa no se lanzó. La puedo competir con la Ford, ponele. Con la Ranger Raptor, ponele. Exacto, tal cual. Pero sí, faltaría la Tundra de Toyota. Exactamente. La Tundra Toyota para Estados Unidos es un camión que claro. Les quedó corto. ¿Qué es esa camioneta así americana con cuatro ruedas atrás? Ese estilo me da la RAM. Ah, que pensé no que así me... con cuatro ruedas me estaba por ahí, no. Porque si una camioneta tiene cuatro ruedas, con cuatro ruedas atrás, duales. Esa sensación me da la RAM nueva que no me da la F-150 Raptor. Para mí tiene que traer Toyota. Hablando de grandes consumidores de combustible, como son todos estos vehículos. La otra vez estábamos viendo una nota que se desarrolló acá en Argentina, una jornada en el predio de 3M en Garín, Buenos Aires. Auspiciaba la AAVEA, con B corta, que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, en donde muchos ingenieros especializados en el rubro de lo que es, como hablamos siempre, los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos, estaban hablando... emisiones, rendición, problemas, distintos temas que abocan a el desembarco tan grande que están teniendo los vehículos híbridos en Argentina. En el medio de esta presentación, ¿sí? ¿No podemos bajar un poquito la música de fondo? Hola. Ah, listo. En el medio de esta presentación, que estaban, obviamente se habían llevado 6, 7 vehículos de las marcas más importantes que se están encargando de esta invasión. Lo digo invasión en una forma amistosa, porque están desembarcando fuerte. Se presentaron dos, ¿sí? Que son, no sé si me dejan leerlo bien. Ahora te leo los eléctricos. Sundra, Greenmove y Trimove de la empresa EDK. El Nissan Leaf, que habíamos hablado muchas veces. Y la Renault Kangoo ZE. Que son los vehículos eléctricos e híbridos. Esa es, por ejemplo, la que tiene el municipio de Lomas de Zamora. Exactamente. Pero también en la muestra, sé que se podía hacer un mini test drive y todo lo demás, en la muestra había un Seat Ibiza 1997 y un Volkswagen Escarabajo 1981. Resulta que los convirtieron a eléctricos. Levantaron la planta impulsora, naftera o gasolera, que sea que tuvieran, y los convirtieron con un motor eléctrico. Se encienden las alarmas de los talleres de conversión a GNC. Claro. Bueno. Claro, lo vamos a ahora vamos a tocar ese tema después. Así que bueno, un estimado así entre la charla, más allá de que eran los autos novedosos, se han sido convertidos al electricismo, vamos a llamarlo como una religión, cuesta más o menos $8,000 convertir cualquier vehículo en un auto eléctrico. Saladito. Es un trabajo importante que se realiza. Sí, sí. Tenés que ver en cuánto tiempo lo amortizás. Exacto. Y cuánto te dura también. Qué vida útil. Lo único que no, esto está hecho, no fue hecho por una empresa, ¿sí? Estas por gente. Fue hecho por particulares. Por eso quizás el precio elevado. Los cuales presentaron un proyecto como para decir, bueno, miren, esto es lo que yo hice para poder convertirlo, se puede hacer, se puede aplicar a gran escala. Un promedio de dinero que cuesta esto sería unos $8,000 para convertir cualquier auto a eléctrico. El Volkswagen de Carabajo se termina llamando EcoWagen. Me gusta. Así que bueno, nada. No solo vienen los autos eléctricos, los autos híbridos, sino que están tratando de tomar nuestros autos y convertirlos al electricismo. Y me hago titular del dueño de esta nueva raza. Patentalo, sí, porque cuando se ponga de moda te lo van a robar. El electricismo. Así que la, bueno, nada. GNC, ¿cómo sería? La comunidad del GNC. El gasismo. ¿Remisero? Hay remisero que anda en la nafta, igual. No. Mirá, hoy mismo hablábamos con Gustavo y yo le decía, de poder tener un gran 6 cilindros, una Chevy, un 400, un Falcon, y no en estado de exposición, ¿sí? Tenerlo en buen estado. Para usarlo. Para usar. Sí, o sea, bien parado, no me importa si está bien pintado o no, bien parado. Yo le pondría gas, porque me gustaría poder andarlo y realmente la nafta es cara. Sí. Y un 6 cilindros, 3.6. 6 o 0, depende cuál. Falcon, por Torino, ejemplo. Casi 4 litros, son dragones. Sí. Te repito, de no estar en estado como los que estamos acostumbrados a ver nosotros cuando hacemos notas, ¿no? O sea, de tener un Falcon. Son casi de exposición igual. Bien eso. Parado, que esté con sus frenos bien, sus ruedas bien, su motor bien. Y un auto que se use. Le pondría gas para poder usarlo día a día y disfrutarlo tranquilo. Ya si te digo, de tener un auto de exposición al nivel de... No vamos a hablar de Marcelo Netkov, pero hablando al nivel de Sebastián Tulio, del Torino que va a salir en la nota del número que viene... No le pondría gas ni loco. Después cuando hablemos con Gustavo, cuando hablemos con Gustavo vamos a saber las razones. Y es como violentarlo mucho el auto. Es que yo no le gas a semejante auto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia quizás de estas personas con las que hablamos? Yo lo usaría todos los días. Porque sí, para mí el auto está para usarlo. Obvio. A mí llueva, caiga piedra, si tenés ese auto y cae piedra no lo vas a usar. Yo lo uso. Después lo arreglo. Es que también uno lo que busca, creo yo, cuando armás una cosa así, es mantener lo más original posible. Y yo si tengo un auto así, lo saco a la calle todo el tiempo para que la gente lo vea. Pasa que el uso de todos los días... No lo tendrías de exposición. Claro. El uso de todos los días te lleva... Caerías en el segmento del auto que te digo, al cual yo sí le pondría gas. Exacto. ¿Me entendés? Sería ese segmento, pero premium. Claro. Estaría un poquito mejor. Gas premium, B-Power, claro, Gaby sí. Power. Gaby Power, claro. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tu vehículo? Excelente, mira. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión de aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones las podés llevar a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio de asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de profesionales altamente capacitados que te brindarán productos con calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen 7064 en Banfield, con teléfono 4202-6379, 11-35-44-7339, o si no, en la página web www.neumáticosruedasur.com.ar. El saludo a toda la banda de Rueda Sur. Sí, ahora sí. No, iba a agregar una cosa más a la gente que usa gas. Sin ir más lejos, hay gente que ves con autazos nuevos, no viejos ni de colección ni clásicos, pero con autos que vos decís no puede ser que le pongan gas. Yo conocí a un entrenador de fútbol muy famoso que tiene un Mercedes-Benz, no sé si lo seguirá teniendo, con equipo a gas. Eso también me parece una locura. Yo tuve un profesor que tenía un Passat CC, como con, no sé, 3, 4 tubos de gas, era todo el baúl gas. Y el tipo te decía lo mismo. Yo, el chabón, no me acuerdo dónde era, como que te digan San Andrés de Giles, ponele. Claro. Y se iba todos los días a Capital Federal. Y me dice, no puedo. Me dice, por más que tenga la plata para comprarme el auto, no puedo. 80, 100 kilómetros diarios. Exacto. Para ir y para volver. Ponele 150 por día. Entendés que lo haces con 200 pesos por ahí. Yo me compraría un auto más barato. Yo también. La otra vez vi un C4 nuevito. Pero eso entró todo. Y, pero... nada, ahora en un rato vamos a estar aclarando el tema del gas. En el mientras tanto, nada, me colgué. Ahí le mandé un mensaje a Gustavo a ver si está libre para poder atendernos. Así que bueno, si quiere. ¿Vamos a hablar del tema del gas hoy? Vamos a hablar del tema del gas. Se filtraron las primeras fotos, publicaron las primeras fotos oficiales de la próxima generación del Peugeot 208. Así es. Un detalle curioso de la nueva generación del Peugeot 208, que es un diseño europeo, si te fijas bien en las fotos, la patente está atada con un piolín. Mentira. Porque la trompa no trae lugar para patente delantera. Es cierto. Ah, igual pasa eso. Y acá pispeándolo de reojo parece una 1. Sí, señor. Sí, es muy parecido. Estoy pispeando el celular del oso. Muy parecido a la 1, muy parecido. Pero suele pasar eso con los autos europeos. Con los Alfa, con un montón de marcas pasa que no tienen lugar para poner patente. Mismo acá habías, vos creo que habías mandado hablado de una nota de la Ferrari. La Ferrari, sí. Que ninguna circula con patente. Y no. Solo tienen lugar en la parte de atrás. En la parte de atrás, exactamente. Sí. Que en realidad está perfecto, porque las multas y todo salen de la parte de atrás. Sí. No es. Es el único. No sé si el único o uno de los pocos países donde es obligatorio usar la patente adelante. No, todo lo que es Sudamérica, todos. Lo que pasa es que también se entiende que ante un control policial, si vos estás con un auto con pedido de secuestro, lo primero que te hace saltar eso es la patente, el número de patente. Entonces vos venís. Sí, vos pero eso lo miran una vez que te paran. Si vos pasas andando. No, a veces no. A veces cuando hay un robo... Ah, si se busca un auto... Minutos, sí, claro. Sí, igual sí. No es únicamente Latinoamérica. Hay muchos países europeos donde la patente está adelante y atrás. Sí, pero generalmente el auto que viene sin lugar es porque en su país de fabricación no se usa. Te entiendo. Pero Alemania, Francia, España... son todos países donde la patente va adelante y atrás. Como no podía ser de otra manera... Como no podía ser de otra manera, esta versión del 208 va a tener su versión eléctrica. El i208 con un motor de 136 caballos de fuerza y una autonomía de 340 kilómetros. Y va a venir una versión HDI, que no hay muchos de este segmento en diésel. Claro. 1.5, 100 caballos. HDI... así que. Transmisión manual de sexta o automática de 8 marchas. Seguimos agregándole marchas. La Toro tiene 9. Claro. Bueno, pero es una camioneta. Eso es para bajar el consumo. Sí, sí, porque las relaciones son más cortas. Claro. Exacto. Dividen la misma relación en más cambio y listo. No hay que ganar 400. Sí. Son sobre marcha. Pero así después te sale un embrague. Hoy un embrague. Sí, no me quiero imaginar. Bimasa de una Amarok vale 120 mil pesos. Sí, y no le pongas otro aceite, ¿no? Como nos contó el amigo Lustop. ¿Qué auto era? No recuerdo qué auto era, pero bueno. Fue a preguntar el precio para hacerle el cambio de aceite de la caja. Fluido hidráulico. Fluido hidráulico. Hablemos cómo que responde. Ya no se dice más grasa de caja. No. El fluido hidráulico. Tu camioneta no tiene grasa no de caja. No tiene grasa de caja. Pero uno que le dice, no, y fíjate la grasa de caja, a ver qué onda. Bueno, fue a preguntar cuánto salía. Le habían pasado unas 25 lucas más o menos. Dijo, no, es muy caro y se fue. Y le puso. Patito. Consiguió otro lugar donde se lo pusieron y le cobraron 2.000 pesos. Ah. O 2.500 pesos. ¿Qué le pasó? Explotó la caja. Explotó con 3X. Sí. Explotó la caja. volvió a Lustov llorando y pidiéndole que por favor le diera una mano. No, arreglo ya. No, no. En realidad lo que trataron de hacer es ver si se cambiaba el fluido nuevamente, pero le dijo, yo no te puedo dar garantía porque esto explotó, murió. Y claro, creo que la caja salía algo así como 200 lucas. 200 lucas. Creo que hoy conviene vender el auto antes de tener que hacer algún mantenimiento que hacérselo. Si tenés la posibilidad de cambiarlo, O tener un auto acorde a tu bolsillo. Sí, o siempre tener un auto, obvio, obvio. Pero a veces no es el auto. Si yo me compro la Ferrari, no le puedo pagar la patente. No, pero a veces no es tanto el auto. Tampoco puedo pagar la Ferrari, ¿no? Pero claro, pero hay autos que vos podés pagar que igual se te va a hacer difícil mantenerlo. Pero cuando lo compras, tenés que contemplarlo eso. Sí, yo no lo contemplé. Por ejemplo. Me ha pasado. Por eso digo lo que digo. Claro. Ahí está el tema. Uno tiene que contemplar el pago de la patente, el pago del seguro. El cambio de aceite cada 10.000 kilómetros. El cambio de aceite cada 10.000 kilómetros. Cada 20 es barato para todos los autos. O me lo decís por... No, yo... Claro. No, pero es la... Yo porque me colgué en este... En este sincero, cada nunca. 20 me compro una Ferrari, total. No, me pasó nunca. Fue la primera vez. Y no estaba tan lejos, ¿eh? Fueron 7.000 nada más. Se pasó yo una escuadra. Yo pensé que eran 10.000, no, 7.000. Se pasó una escuadra. Claro, un par de metros. Ya está, igual ya quedó ahora nuevo gracias a la gente de Lubstop. ¿Cómo estuvo en la ruta? Muy bien. Listo, ya muy está. Bien. Sí, ¿sobrevivió a los 800, 900 kilómetros de vuelta? No, de 10. De ya 10. Está. Muy pesado de el trayecto, el tramo de la ruta, creo que es la 56, sería de Conesa hacia Villa Gesell, porque hace ya un par de meses que se está haciendo la obra para que sea doble mano. Era uno de los era pocos. Ahora igual, sí, era ahora. Era uno de los pocos lugares donde no tenía, llamativamente, teniendo en cuenta que uno sabe que la zona de Pinamar hasta pasando Mar de las Pampas, Mar Azul, toda esa zona. Es una zona donde se mueve mucha guita, sí, ¿no? Obvio. Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Ostende, por eso digo. Me llamaba la atención. Si te siguen pasando las pickups como vos capaz que vas a 120, 130 y te pasan como si fueses a 40, una locura, pero bueno. ¿Cómo hace esa gente para que no les llegue la multa? No sé, ¿sabés que me pregunto siempre lo mismo? Para mí la contemplan en el viaje. Dicen, bueno, me voy a la costa, tengo 30 lucas de multa. Sí, sí. O nunca sí, la pagan. Porque aparte andan fuerte. Sí, sí, sí. No sí. Es que vos decís, vengo a 80 y me pasó 120. Por ahí venís a 170 y te pasan por arriba, boludo. Para mí las contemplan. Dicen, bueno, nos vamos a la costa, son 10 lucas de nafta, 30 de multa. ¿Barato el viaje? ¿Barato? Para mí. Y un tipo tiene una camioneta de $100.000, ¿qué le cuesta, boludo? Yo haría lo mismo. En ese sentido, sí. Claro, para mí las contemplan en los gastos fijos del viaje. No puede ser que no. La cagada es tener que compartir el viaje. Dice, bueno, son 10 lucas cada uno, claro, vida, 10 lucas cada uno exacto. Vuelta. Exacto. Te salió 20 lucas ir y volver a Villa Gesell. Pero después también, el estado de la ruta dentro de todo bastante, bastante bien. Me llamó también la atención. Sí creo que algunos trabajos empezaron un poco tarde, teniendo en cuenta el inicio de la temporada. Sí, está acá nomás. Y pero las selecciones también influyen. No, pero esto es, no creo que se desarrolla. No, obvio. No te olvides que el partido de la costa es un partido aparte. Gobierno que se va. No, pero eso corresponde a la provincia. Claro. Bueno, nada, va a faltar. No va a estar lista para la temporada ni de casualidad, que la temporada ya arrancó. Y lo heavy ahora creo que es antes de fin de año, ponele. Aquí quizás que mucha gente se va a pasar el fin de año. El interrogante es con el cambio de gobierno, si la obra no queda parada o continúa. Porque ahí es donde se genera el problema. No creo que paren semejante obra y la dejen así por la mitad. Varios kilómetros todavía. ¿Sabes cuál es el interrogante? ¿Me puedes explicar qué hace todavía el banderín de talleres ahí colgado? Y algún programa lo colgo. ¿Y qué? ¿Volvieron a poner el otro? ¿Qué otro? ¿Habías puesto el de Sauron otra vez? No, yo no lo saqué, quedó ahí. Pensé que lo habían vuelto a su lugar y ahora lo calculo volvieron. Que son los muchachos de Carpe Noctem que van los viernes a la noche, que son hinchas de talleres. Estimo yo que fueron ellos quienes colgaron el banderín. Le vamos a tener que traer otro banderín para ponerlo al lado. Y compartimos el espacio. Uno medio verde, ¿no? Uno verde y blanco, claro. Sí. Lo ponemos al lado, no hay problema. Igual con talleres no hay problema. Si era color granate, quizás. Ahí sí, podía, ¿no? Una pica. Se podía llegar a perder rápidamente. Se pudría todo. Se descolgaba y se perdía.

¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Oh My Drinks es una empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable a tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15-6754-5963. Bares móviles Oh My Drinks. 23 minutos pasaron de la hora 16 y voy a la punta derecha de la mesa. Le dijo, vení, vení, cago primera. Franco, vení, Arcuri. Vení, dijo. Vení, cago primera. Vamos con Gustavo. Vamos a saludar a Gustavo. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan, muchachos? Me agarraron despertándome una siesta reparadora. Qué guay. Qué envidia, qué envidia. Qué guay. Yo hice lo mismo, papá. Lo peor es que lo hizo durante la primera hora del programa. Claro. Ah, guay. Wow. Sentí el ojo abierto. Antes claro, de que empecemos con la columna de GP Performance, decime dónde es que vas a estar hoy en el evento que compartimos en Facebook. Perfecto, vamos a estar hoy a la noche en un evento Pinup, un encuentro, digamos, nacional Pinup, que lo van a hacer en Mandinga Tattoo, en la sede de Lugano. Así que están todos invitados, la audiencia, ustedes, chicos, si quieren venirse. Lo organiza Noé Pasarrocker, y bueno, la verdad que por primera vez que se junten todos los clubes o los grupos Pinup. La verdad que es un placer poder estar ahí. Obviamente vamos a estar no solo ayudando a la organización, sino que también vamos a estar ahí sponsoreando. No, tanto, además va a ser un lindo lugar para GP. Ver autos de todos los tipos, te digo. Calculamos que sí, que esperemos que sí, porque estamos con un tema del lugar medio reducido, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, éxitos para la noche, para vos, para tu señora. Bueno, y si podés mandarnos unas fotos, si, obvio, vamos y las compartimos instantáneamente. Bárbaro, vamos a sacar todas las fotos posibles, vamos a enviarle todo para que lo puedan ver todos los seguidores del suple. Perfecto. Gus, ¿qué te parece si posponemos una semana más la discusión acá con Luciano Pereira? Entre los yo sé porque lo quiero acá enfrente, No quiero que sea por teléfono. Ah, lo querés, mano a mano. No, lo quiero acá sentado. Hay una silla libre delante mío. Uy, no. Lo posponemos una semana, pero hoy tocamos el tema que hablamos un poquito a la mañana: el gas y el efecto en los motores. Sí, así es. De hecho, hoy vi en tu taller una Pitti Cruiser 2.4, no recuerdo qué año sería, ¿qué año es? ¿Qué modelo es esa Pitti Cruiser? 2009, y se veía ahí la galleta, se veía ahí los cosos de los inyectores, contaminando un poco un motor bastante lindo, pero sí, que la mano del hombre ha atacado, vamos a ponerlo de esa manera. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Que de hecho, bueno, ya por suerte, para ese auto pusieron un equipo de quinta que dentro de todo, dentro de lo malo, es bueno y funciona mucho mejor que los equipos de tercera que encontrábamos, tercera o primera generación que encontrábamos en nuestros clásicos, en los coches viejos, que le ponen un equipo de tercera con un regulador más manual, con un variador una llave para cambiarlo, manual. Esto ya lo hace todo electrónicamente, ¿no? Todos ya venimos, como venimos hablando todo de la electrónica, esto también evolucionó y, bueno, justamente lo que hoy hubieron ustedes es un equipo de quinta que ya viene con una computadora, con una memoria que le dice en qué momento pasarse a gas y demás. Este es el que vos lo encendés y automáticamente se pasa de nafta a gas. Exactamente, sí señor, así es. Pero no se apaga a gas el auto. No, en realidad no. Pero bueno, sigue siendo gas. O sea, hoy lo hablábamos con Leon y decíamos, no. O sea, en un auto viejo puede llegar a ser, dependiendo qué tipo de auto también, pero no. Principalmente no lo recomiendo porque, bueno, justamente hablábamos de eso porque justo ese auto vino al taller por un diagnóstico y, bueno, se quedó porque se sopló la junta. Algo loco, por así decirlo, pero que no... ¿Qué pasa cotidianamente? Y es todo a raíz de que hay que tener en cuenta de que el gas tiene un poder calorífico mucho mayor que el del combustible. Entonces trabaja con mayor temperatura constantemente, y si está funcionando el auto todo el día, imaginemos, ¿no?, que el ingeniero que diseñó el motor lo diseñó con una resistencia calorífica totalmente distinta a la que trabaja el gas. Entonces es como digo siempre, es como cuando nosotros nos levantamos y respiramos aire, y vos a la mañana te levantás y te enchufas un cigarrillo, y te puedo asegurar que vas a durar 20 años menos. Bueno, lo tengo en cuenta, entonces eso, lo tengo en cuenta automáticamente. Pero bueno, ahí hay un tema que no se dice mucho, es eso mismo, la resistencia calorífica del motor, de las partes del motor, claro, a la alta temperatura del gas y la explosión en su momento. Y un mito que se anda rumoreando es lo que me contabas hoy, de el gas que no es tan seco, que sería un gas... ¿Cómo ponerle nombre a un gas líquido, no? Un gas, claro, dicen, ¿no? Yo no soy científico, no he sacado una muestra y una probeta como para decir, bueno, a ver, lo examinamos y si es verdad. Dicen que el gas nuevo es que ya viene lubricado y demás. Es gas. Como más grasoso. No conozco un aire lubricado, claro, a menos, exacto, que esté lloviendo. Sí, la verdad es bastante difícil de creer y es bastante difícil de imaginarlo, incluso, en la misma carga del gas. Que ponele que dentro del tanque gigante de gas que tiene la estación de servicio le echen ahí aceite y después lo disparen al tanque de gas del auto. Eso pero por tiene... la densidad misma, claro, queda el aceite estancado abajo y lo único que va a subir siempre es el gas. Exactamente, exactamente. Sigue el mito, digamos, para mí sigue siendo falso, ¿no? Yo no comparto, o sea... no comparto en ese aspecto, pero bueno, sí, ahí es depende también, ¿no? Justamente, volviendo, me llama Dizán, le cuento, mirá, vamos justamente a tocar el tema del GNC, y él es usuario del GNC, del cual le mandamos un saludo, que está en Valdez, San Luis, así que seguramente después lo va a estar escuchando, y me dijo que va a mandar saludos desde allá. Cada vez llevándonos más lejos, Dizán. Exacto, exactamente. Y él es usuario del GNC y me decía, yo tuve muy buenas experiencias. Yo he comprado un Ford Escort, me dice, con 60.000 kilómetros y lo he vendido con 285.000 kilómetros usándolo a gas y jamás nada. Y he recorrido y he andado, pero ahí es donde viene el tema. Y él me lo decía. El tema es cómo lo usas. Si vos lo pones en marcha a gas y lo apagás a gas, y le das todo el día gas, me dice, olvídate, yo el auto lo utilizaba. Me levantaba, lo ponía en marcha nafta, lo dejaba calentar, salía de mi casa, hacía 20, 30 cuadras, a gas. Cuando lo iba a apagar, a nafta, lo dejaba un rato, lo apagaba. Entonces, después me contaba que con el símbolo hacía exactamente lo mismo, con un equipo de cuarta generación. Entonces también depende del usuario del gas. Claro, pero dudo que mucha gente se tome el trabajo que hace Diego Sánchez al cuidar el vehículo. Exactamente, no, hay gente que se levanta, le echa una tapita de nafta al carburador para que arranque y arrancó a gas. No, y ahora que vos decías el tema de la temperatura y todo lo demás, ahora que llegó el verano y el aire acondicionado de los autos está a full, o sea que tenés el electro y el forzador trabajando constantemente, o sea, la temperatura de esos motores debe ser impresionante. Claro, Como venimos hablando siempre en las columnas, hablamos ya de lo que es el líquido refrigerante y de las prestaciones que tiene, de las temperaturas que puede soportar, lo mismo del aceite. O sea que si vos no tenés un aceite correcto y en buen estado, un líquido refrigerante correcto y en buen estado, y a eso le sumás un equipo de gas alimentando un motor, lo vas a pasar de temperatura soplada de junta obligatoria. Claro, está todo el tiempo al límite, está siempre al límite, digamos, y si lo agarra un motor que está flojo, por así decirlo, de junta o de compresión o lo que fuese, lo termina dañando prematuramente. Obviamente, que diciendo que ya trabaja con mayor temperatura, estás acortándole la vida útil a un montón de elementos, hoy más siendo hoy que los vehículos vienen hechos de aluminio. Sí. Que al margen de que tienen un poco más de resistencia quizás a la temperatura, se termina dañando a la larga o a la corta mucho más antes de lo que debería de durar un motor, ¿no? Yo he visto tapas de cilindro de Corsa dobladas. Sí, así es, por temperatura. Sí. Por así temperatura, que justamente es el digamos, van de la mano con el gas. Que si vas a la lógica, cómo funciona un equipo de gas en los coches viejos, que te lo avanzaban unos determinados grados, ¿para qué? Para que la combustión sea mucho más retardada y que tenga más poder calorífico. En los coches de hoy no lo ves porque te lo está haciendo una computadora. Justamente hace el programa pasado hablamos de distintos tipos de inyecciones. Hace cosa de 15, 20 días atrás tuve un Astra, un tipo que decía que el problema tenía un problema del paso a paso, que el auto se aceleraba y se desaceleraba. Haga y anasta. Ponemos la computadora, empezamos a ver, la computadora empieza a leer, me dice que el tiempo de inyección que estaba teniendo era un tiempo de inyección muy bajo. Entonces el auto, claro, se volvía loco porque decía, ¿cómo? Yo tengo que estar, se quería forzar él mismo a andar a determinadas revoluciones y por culpa del ciclo de inyección el auto regulaba mal. ¿Cuál era la causa? Sacamos la memoria o el regulador o el, no sé cómo lo llaman, el emulador del GNC. Claro, de GNC, lo desconectamos y el auto trabajaba bien. Entonces automáticamente le digo, el problema es esto. Se lo doy en la mano y le digo, vaya a la casa, sí, de GNC. Vaya a la casa de GNC y haga regular. Y dígale bien. El problema está acá. El tipo había gastado fácil 3 paso a paso, 2 limpiezas de inyección, le tocaron tantas cosas que no eran lo que tenían que tocar, no era lo correcto, el problema estaba en otro lado, totalmente distinto. Y todo eso hoy lo hace la computadora del gas. La computadora del gas le dice a la computadora de la inyección, le dice, yo estoy andando a nafta, y es mentira, emula un emulador, ahí está, un emulador, no me sale la palabra, le emula a la computadora del motor que está funcionando con el combustible normal. Cuando no es así, cuando está entrando gas, le está emulando a las sondas, a los sensores de oxígeno, los valores, igual que a los inyectores, igual que a la bomba de combustible. Todo eso, a la larga o a la corta, dependiendo, y esto muchos lo sabrán los usuarios de GNC que trabajan con el auto, a la larga o a la corta terminan dañando la bomba de combustible, el filtro de combustible, porque obviamente lo tienen con un poco de nafta para el momento del arranque, se termina pudriendo la nafta porque a algunos no le dan bolilla y la nafta hoy, 3 meses con toda la furia en el tanque y se pudrió, no sirve más, y esa nafta genera como una baba, como un caramelo, un residuo. Sí, que entra al circuito. Todo. Claro, exacto. Tapa todo, tapa el filtro, tapa inyectores, bomba, regulador de presión. Tenés que cambiar todo. Sí, y ahí es donde decís, por eso uno dice, bueno, no, me ahorro con el gas y después lo que me ahorro. No, cuando te sale, se rompe y se rompe generalizado. Te puedo asegurar que todo lo que te ahorraste en el gas lo gastás al momento de hacer la reparación del auto. Hoy en día, ¿cuánto, por ejemplo, hacer una tapa de cilindro estándar, sí, pero completa, guía de válvulas, asientos, válvula, rectificado, plano? ¿Cuánto puede estar un trabajo de eso? Un trabajo como el que tengo ahora en el taller va más o menos, está bien, es un auto americano, presión dólares y demás, pero estás hablando de 50, 60 mil pesos. Te ahorraste el consumo del 2.4 para cuando llega a fin de año tener que hacer medio motor. Claro, sí. Sí, tal cual. Hay gente que no lo entiende, pero bueno, qué sé yo, es dependiendo también las utilidades y el bolsillo de cada uno, ¿no? Sí. Pero bueno. Así que bueno, vamos a ponerle como punto clave que el gran problema que genera el gas en los motores es la alta temperatura que le genera en el funcionamiento. Así es, sí señor. Perfecto. Exactamente. Clarísimo, exactamente. Como siempre, entonces. Exacto. Por eso, otro detalle más, y esto como para cerrar, fíjate que te venden un aceite que te dicen para GNC, un 2050 para GNC. Lo único que tiene mejorado es aceite, a lo sumo, esto es según científicamente, yo no lo puedo comprobar, pero que mejora el poder calorífico de la resistencia del aceite. Por eso es un aceite mucho más pesado y demás. Para que no pierda hoy, la viscosidad. Claro, hoy los aceites vienen, estamos hablando de que un aceite pesado hoy en un motor de los coches nuevos, 5W30, 5W40, que después más eso adelante agua, vamos a conversar un poco del tema de eso, de la sigla, de lo que significa y demás. Me parece perfecto. Y está bueno para que la gente lo sepa, que son aceites muy livianos, que tienen una temperatura de trabajo mucho más baja de lo que trabaja el GNC, por eso también se daña los motores. Perfecto. Gus, como siempre, muy muy ilustrativo, muy pedagógico. Te esperamos el sábado que viene para seguir tocando estos temas que quizás son importantes y quizás uno no le prestó atención. Soy honesto, mirá que desde hace por lo menos 20 años conozco gente que anda con auto GNC. Siempre escuché que el GNC te mata el motor. Es la primera vez que entiendo el porqué, ¿me entendés? Así que no, es eso lo que hablamos del principio cuando empezamos con la columna de GP. Era bajar la mecánica actual a términos comunes. Claro, tal así cual, bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Un abrazo ustedes, grande, y que disfrutes esta noche del evento. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, invitarlos para que los que se quieran acercar, más que bienvenidos, ahí vamos a estar. Y bueno, agradecerles a ustedes por darme el espacio y a la audiencia por bancarme. Y el fin de semana que viene vamos a ver si llevamos el cinturón de oro y entramos tipo... Ya tengo los guantes con Rocky Balboa para pelear ahí con... Ya tengo los guantes sobre los hombros. Abrazo grande. Bueno, no. Saludo para toda la familia, Gus. Que tengas un muy buen fin de semana. Un abrazo y igualmente para todos ustedes. Nos vemos, chicos. Hasta luego. GP Performance, taller mecánico, mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados, especialidad en inyección electrónica. Por turnos y consultas al celular 15 50 63 81 46. Horario de atención de lunes a viernes de 9 a 19, los sábados de 9 a 13. En Facebook los encontrás como GP Automotor Web, y si no, en Flores, ahí en Caracas 530, esquina Avellaneda, el taller de nuestro amigo Gustavo. El abrazo grande también para él y para todo lo que nos enseña. Es así. Cuestiones que tienen que ver con novedades. Ahí está. Lo veo muy preocupado. Yo lo que sí les aviso, se está acercando. Este viene, todos los fines de semana tiene un... Viene lentamente. Sí, nos robó el bloque. Perdón, lo inventé yo, no se lo robé a nadie. Está viniendo. Sí, pero como que últimamente es como que... Es parte de terapia. El otro día llegué a notarlo, ¿sí? Nos hacen seña. Tenemos que repasar la carpeta, no llegamos, quedan 40 minutos de programa. 20. Exacto. Van 40. Van 40. Dale la pastillita de miel, pobre. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, da, todo el día pasa arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. ¿Nos seguís en Twitter? Arroba supletuercas. Somos Tuercas Radio. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales, más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha, 3055 Remedios de Escalada, con teléfono 4289-6464, www.mayfairsa.com.ar. De hecho decís grandes motores diésel, el otro día me subí a uno de estos con escalera, así que sí, si estamos hablando grandes, son grandes en serio. ¿Qué tan alta la escalera? Y por lo menos 6 escalones. Estamos hablando de un motor grande de verdad. Está para ponerle GNC a ese. Bueno, novedades. ¿Qué más tenemos por allí dando vueltas en los últimos minutos de programa? Tenemos novedades de Toyota, en este caso, que ha salido al mercado de la SUV a competir con un nuevo modelo. El modelo CHR, hay fotos ya dando vuelta por ahí, venía importado de Turquía. Recién va a llegar para el año 2021, si no me equivoco, ya te lo confirmo. Todavía falta, pero bueno, Toyota no se quería quedar atrás con este nuevo mercado de las SUV. Le llaman el SUV Anti-Eco Sport. Así que, bueno, esperamos que Toyota, además de todas las presentaciones que tuvo este año, el Yaris, que el restyling y eso, y la Hilux GR, va a venir con este nuevo SUV. Es una apuesta importante de Toyota, sobre todo teniendo en cuenta que la Eco hoy por hoy es la que encabeza la lista de ventas y va por el puntero. El otro día vi las nuevas llantas de la Eco nueva en varios modelos de Ford Fiesta. Queda muy bien. Te lo recomiendo. Viene, saludo. Viene en 17. Llegó la foto, llegó la foto. Desde Valde, San Luis, Diego Sánchez dice: aguante el GNC. Aguante el GNC, que mandó. Así que bueno, saludo grande a la familia que anda recorriendo. ¿Me habilitan? Ya estamos. Todo tuyo. ¿Ya estamos? ¿Querés un saludo más a uno de nuestros anunciantes? Sí, antes de esto que viene, porque si no vamos a quedar como el orto. Sí. A la gente de Cuatro Ambientes Bermutería, ahí en Talcahuano 177, en pleno corazón de Banfield, bar de tapas y bermutería, de martes a domingo a las 17 horas. Miércoles de chicas, Ladies Night 2x1, música en vivo a lo largo de toda la semana. Acérquense, disfruten, pasen un lindo momento allí en Talcahuano 177. Y para más información, para estar al tanto de las novedades, síganlos en Instagram, los encuentran como Cuatro Ambientes Bermutería. ¿Hacemos la despedida del año de Tuercas Radio en Cuatro Ambientes? Sí, como sí, podríamos, ¿no? Podríamos. Ya, porque ¿cuántas semanas quedan? Dos. Dos semanas. Quedan dos programas de este 2019. Antes del último. Muy bien. O la noche anterior lo podemos hacer, el viernes. Viernes 20. Exacto, y venimos acá el 21. Increíble. Es un buen momento. Pero va a ser una despedida cortita. Es un buen momento para dar inicio. Te noto muy emocionado. Es que lo que va a pasar ahora es algo... Ya, ahora te vas a enterar. ¿Corremos riesgo de alguna denuncia? No corremos riesgo de nada, quédate tranquilo. Me indigna. Este es nuestro momento. Indignados. Es un muy buen momento para arrancar este bloque de indignados. Y les quiero contar algo. Mi indignación de esta semana es conmigo mismo. No terminamos mal. Autocrítica. Avisá que terminamos a las 6. Se llama introspección. Muy bien, cómo lo estás trabajando. Te voy a contar algo. Hace unos cuantos años atrás, cuando empezaron a poner los segunderos en los semáforos, sí. Yo estaba, pero mira estos hijos de puta, la plata, cómo la gastan poniendo segundero el semáforo, qué al pedo, qué cosa. El rojo dura lo que tiene que durar, el verde tiene que durar. ¿Para qué le pones un segundero? ¿Me podés explicar? Y cada vez que pasaba un semáforo con segundero estaba con el mismo discurso. Seguí manejando, pasaron los años. Yo soy una persona que tiene un trastorno de ansiedad, estoy en tratamiento por eso mismo. Y me di cuenta que el segundero en el semáforo te calma. Es espectacular. Entonces ahora, cuando voy por la calle, hoy por ejemplo estuvimos en Capital, y digo, ¿cómo puede ser que estos hijos de puta que acá tienen todo monopatín eléctrico y todo lo demás, tengan esto semáforo sin segundero? No sabes cuánto dura el rojo, yo estoy todo el tiempo moviendo el auto para adelante. Igual, pará, quiero aclararte una cosa. Acá el semáforo con segundero te llegó tarde. En Capital está hace mucho. Hay muchos lugares. Por ahí no en Flores, pero también en el acá, centro. También en Lomas hay lugares donde no hay segunderos en el semáforo. Entonces, en este momento, todo al contrario que al principio, la falta de segundero en el semáforo me indigna. A lo cual me di cuenta de algo el otro día. Me indigna mi bipolaridad. Uy, qué fuerte el tema de hoy. Qué reflexivo. Y la puta madre, no hay nada que me... ¿Te considerás? Estoy siendo desubicado. No hay nada que me venga bien. Cuando había me molestaba porque estaban, ahora que no hay me molesta que no estén. Digo, entonces... Estoy indignado con la aparición del segundero, con la falta del segundero y conmigo mismo. Creo que más con vos que con el segundero. Sí, pero por las dudas quiero descargarle un poco de la culpa a los segunderos también. Te podría haber pasado con cualquier otro objeto. Sí, es que probablemente yo me indigne con cualquier otro objeto, eso no es raro. Pero me di cuenta de eso. Creo que tendría que haber segunderos en todos los semáforos de la República Argentina. O en ninguno. No, en todos. Ah, no hay grises. No. En todos los semáforos de República Argentina tendría que haber segunderos. Firmado Leandro González Badena. Franco. Estaba pensando algo, alguna indignación. No se me ocurre ninguna en este momento. Vengo bastante tranquilo. Yo tengo una que me pasó hace un ratito. No es tan grave, pero suele pasar muchísimo. Me indigna cuando algo... Sea objeto, sea electrodoméstico, sea algo que se use, viene con una pieza que vos necesitás para realizar la tarea principal del aparato, artefacto, como le quieran llamar, y no calza, no entra, no coincide, o no va en el lugar donde te dicen que va. Hoy levanté una Hilux para cambiar una rueda, primera vez en mi vida, Y el cricket no entraba con la goma desinflada. Tiene un cricket muy raro que no lo vi nunca en mi vida. ¿Qué cricket botella? ¿Cricket botella? Exacto, nunca lo usé, nunca lo tuve en la mano. Y con la rueda desinflada no entra abajo de la camioneta. Vos te imaginarás lo que puteamos a Toyota, el que inventó las pick-up, el que inventó los cricket, a todo, hasta mi mamá puteó. Cricket que no tenés otra manera de ponerlo porque va parado. Sí, sí, y va ahí. Si a vos se te desinfla y te queda en llanta la rueda, no entra abajo de la camioneta. Es una Hilux 2009, así que todos los que tengan vayan a comprar un cricket carrito porque no abajo, entra. No, ¿abajo del eje o del chasis? Del chasis. Si la camioneta está en llanta, no entra. Te pegan en el faldón donde vos pisás para subir. No tenés manera de meterlo. Lo tuve que meter desde atrás, desde abajo de la caja, y arrastrarme por abajo de la camioneta. Lo metí en la mitad de la camioneta. Y lo levanté como pude. Pero no entra donde va, donde está la flecha que va el cricket. Viste que siempre te marcan. Sí, el refuerzo. En el refuerzo del chasis, no entra. Entonces, enero, si vas a hacer la camioneta, calculá la altura que tiene del disco, o sea, de la llanta sin goma al piso. Me indigné. Esa fue mi llegada tarde también. Acompaño tu indignación con los cricket y las ruedas de auxilio. No, pero... no, pero esto es con todo, ¿eh? O sea, te compras un microondas y viene con una llave para sacarle los tornillos y después los tornillos tienen otra forma. Bueno. Pasa con todo. Cuando me casé con mi señora nos regalaron una multiprocesadora mágica y todo lo demás. La sacamos de la caja, la miro y le digo a mi señora, lo único que te pido es la tapa. Digo, ¿ves esta perillita de plástico? Bueno, esa perillita es el seguro. Si se rompe, no anda. Digo, rompe todo lo demás menos la perillita. 3 días duró. Automáticamente agarré un tornillo así de grande, se lo metí de costado... Trabela. Chao, sí. O sea, ahora si metes la mano, hasta el hueso no para. ¿Entendés? Pero bueno, acompaño tu indignación con pero el tema. Pero ahí el problema es tu señora, ¿no? La multiprocesadora. Acompaño tu indignación con el tema de las ruedas de auxilio y todo lo demás. De las partes móviles de los objetos que uno compra. Hay algo que a mí me gustaría ver, ¿sí? Perdón, mira, voy al ejemplo más mínimo. Esta funda, que sí. La gente no la puede ver, pero ustedes sí, vino con el teléfono adentro de la caja, envuelto en un celofán, o sea. Vino de donde mierda vino este teléfono. No entran los auriculares con la funda puesta. Lo sé. Esas cosas me indignan. No entra el cargador. No, el cargador sí porque tiene un agujero a más grande. A mí no me entra el cargador. Pero el auricular no entra. Negro, fabricá una funda. O sea, probalo antes de venderlo, boludo. Me indigna, exactamente. Se quiere ir. ¿Sabés qué me indigna más? Que lo tengo hace un año y medio y nunca cambié la funda. Rata. Eso bueno, me indigna más yo todavía. Tengo un teléfono del mismo fabricante que vos. Decilo, ¿qué carajo nos va a escuchar? Samsung, morite. Cambié la funda, cambié el cristal por un cristal Gorilla Safety Security. Se mierda, ¿sí? O sea, yo le vino una lámina de fábrica que la lámina era una escupida. Yo le puse uno de 3 milímetros de espesor. Se me cayó la mesita de luz, está todo roto. Sí, sí. Bueno, pero ahí no es problema de Samsung, es problema del que compraste el está bien, ese. Está bien. Eso lo hizo un esclavo en China. Ya sé, bueno, está bien. El señor aquel del camión está indignado. Mi así funda nomás. Es original. Mi funda. Bueno, porque no le entra el camión en donde va, ¿ves? Es todo se reduce a esto. Pero porque hay autos estacionados. Es el mayor indignado. Hay autos estacionados. No te hay que estacionar. Claro. Es el mío, ese. Es el mejor indignado de todos porque aplica a cualquier situación de la vida, como los Simpsons. Bueno. Acompaño tu indignación nuevamente con el tema de los auxilios, los cricket y todo lo demás. En lo siguiente. Puede que alguna empresa, ¿sí?, piense que en Argentina no es lo mismo que en el resto del mundo y dejen de poner las ruedas del lado de abajo porque se las afanan. Puede sí, ser. Pero no van a hacer un auto especial para. No, tirámela en el baúl. Te juro que no me enojo. Te juro que no me enojo. Pero no me la pongas de abajo porque después tengo que poner. El candado de bicicleta, envolverlo para que no se te meta barro en el candado y después no poder abrirlo. Entonces, el día que tenés que cambiar la rueda de un vehículo que tiene la rueda del lado de abajo. Y que seguramente sea en un día lluvioso. Obvio, nunca es en un día de sol y en tu casa. Y que no vayas a sacarme la rueda y no esté. Ah, es peor, claro. Si hay algo que me indigna es que te roben la rueda, no es que vas a sacarme la rueda de auxilio y no tengas rueda de auxilio. Ni crique. Yo la verdad, esa me enteré cuando te pasó a vos. Yo también me enteré. Después me dijeron, no, pasa todo el tiempo. Así que la próxima. Yo también me enteré cuando me pasó. La próxima vez que deje el auto en estacionamiento, antes de ir me levanto para ver si está la goma. Que no lo hace nadie. Nunca se me ocurriría. No, a mí tampoco. Revisarlo. A mí tampoco. Y no solo me afanaban la rueda del cricket, sino que me dejaron el tergopol donde viene el cricket. Y para que cuando ¿dónde va? Bueno, o sea, lo abrieron. Tiene dos pedazos de tergopol. Lo abrieron, sacaron el cricket. Segunda vuelta manzana. Ahí está, mirá, mirá. Voy a sacar el auto porque se indigna y me lo rompe todo. Anda. Me abrieron el tergopol, sacaron el cricket, lo cerraron y lo pusieron en el buche donde va. Tenían, o sea, tiempo esos muchachos. Pero qué cínicos que son, boludo. Dejame todo tirado, aunque sea. Así me doy cuenta, claro. Tan calculador vas a ser. Llévatelo y tiralo a la mierda. Claro, si es un tergopol. No. Bueno, usted, caballero, recién acaba de venir su luna de miel. No, yo quizás, retomando el tema de las ruedas de auxilio, encuentro algo que me indigna mucho, que en autos de determinado valor, o sea, autos caros. Yo creo que vas a decir lo mismo que estoy pensando. Te pongan esa rueda de mierda que no sirve para nada. Totalmente. Si yo tengo un auto que sale un palo y medio, que viene con llantas de aleación. 18 pulgadas. 18, 19, 80 pulgadas. Lo mínimo que pretendo. Alta tele, 80 pulgadas. 4K. Hijo de puta. Es que como fabricante me ponga la rueda de auxilio igual al resto. Si querés te puedo hasta aceptar una chapa, negociar la llanta. Sí. Pero poneme una goma del mismo rodado. Pero no me pongas la rueda de bicicleta que la Oreo, la Oreo. No puedes ir a más de 60 porque se destruye. Y pero esa es la finalidad. No, auxilie. No, que me auxilie Batman, papá. Auto de palo y medio, hermano. Ruta del desierto. Además de que me indigné con el tema de que el cricket no entraba abajo de la camioneta. Primero, la camioneta esa pesada. 2 toneladas y media. Claro, yo te acostumbré a cambiar la rueda de un auto siempre, tu auto chiquito. Casi me muero. Se me acaba de ocurrir una idea millonaria. Cagamos. Decile al aire. Y es que si me la roban. Esto que tengo no en la son, cabeza. No son las lentes de contacto. Con ¿no? color, ¿no? No. Pero ya eso dicho. No son con color. Escúchame, no. Tengo una idea millonaria. Lo peor de todo es que no lo dice. Porque tiene miedo que le roben la idea. Sí, boludo, porque. Pará. Hay un 100% de probabilidad que ya esté inventado. No. Nunca he visto en el. No. ¿Lo de los lentes de contacto o lo que vas a decir? No, lo que se me acaba de ocurrir. ¿Que la bolsa que se infla abajo del auto y lo levanta? Un airbag. No. Ponele, pero no. Un airbag. No, lo voy a decir, se terminó acá el tema. mañana salgo a buscar inversionistas, boludo. Cierre nomás. Somos lo que comemos, por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Te recomiendo Granja Elisa, productos avícolas y congelados. Pollo frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo, de granja, huevos blancos, de color y también de codorniz. Granja Elisa, del campo a su mesa, Avenida Brasil, 1271, Constitución. Hace tu pedido, se vienen las fiestas, al 4304-1430. Caballero, todo suyo. Nos reencontramos el próximo sábado. Exactamente. De 15 a 17 horas por el aire de Mosh. Recuerden que en la semana, los martes a las 5 de la tarde, nos pueden sintonizar por FM Bass y por FM Roca. Los jueves de 19. Perdimos el papelito ese, ¿no? De 19 a 21 por www.noticiasdelnorte.com.ar y de 20 a 22 por FM, por radio www.21.com.ar. Si no, era el horario al revés. Para mí no le pegó una. Lo importante es que si usted tiene alguna duda, entra a cualquier red social de Tuercas y ahí lo tiene. Y en YouTube va a estar el programa también para que lo pueda sintonizar. Exactamente. Y como siempre decimos, el que no escucha Tuercas Radio no quiere la madre. Nos reencontramos el próximo sábado. Tengan buena semana. Chau.